Radio, la Orquesta Roja de la Juventud Progresista del Perú. Se denominó Orquesta Roja la más eficiente red de espionaje antifascista de la Segunda Guerra Mundial, conformada por trabajadores, obreros y luchadores de orientación comunista. Logró infiltrar la cúpula del régimen nazi para prestar un inestimable aporte a los combatientes del Ejército Rojo y a la causa de la Revolución Mundial. Nuestra radio es un homenaje a esta formidable organización y a Leopoldo Trepper, su gran jefe. La música, al igual que la literatura, es una de las expresiones artísticas con mayor acogida en todo el mundo. Nuestro país no es la excepción, y es que nadie quiere privarse del placer que produce el lenguaje de las musas. Pero la música no solo sirve para relajarse y pasarla bien, sino sobre todo como instrumento de concientización, ya que es reflejo de la realidad. ¿Quién no ha escuchado canciones como El Plebeyo, Flor de Retama, Triciclo Perú o Las Torres, que pasaron a la historia musical de nuestro país por su contenido progresista y su calidad artística? No falta niño, joven, adulto o anciano que no haya cantado alguna vez una de estas melodías. Solo los oídos reaccionarios se privan de ellas por su tono de protesta. Todo esto nos muestra que la necesaria transformación de la sociedad debe ser también una transformación cultural, pues no basta con romper las cadenas que atan el cuerpo del hombre, hay que romper también las que atan su mente. Sin más preámbulos, los invitamos a escuchar esta edición de Radio La Orquesta Roja, dedicada especialmente a la música peruana de protesta. El vals vino de Europa y se escuchó primero en las clases adineradas de nuestro país. Pero gracias a las personas que hacían labor de servidumbre, es que llega al barrio y se transforma en el vals criollo. Así desarrolla su propia personalidad, no solo a la hora de cantarlo, sino de bailarlo. Abelardo Gamarra y Justo Arredondo, intérpretes de canciones populares, son claros representantes de la Guardia Vieja. A partir de ahí, Felipe Pinglo Alba marca un antes y un después en el vals criollo. Su virtud no residía en cantar ni tocar la guitarra, sino en su capacidad para recoger los anhelos, frustraciones y vivencias del pueblo y plasmarlas en canciones que traspasaron épocas y se han instalado en el repertorio clásico de las generaciones que lo siguieron. Después de Pinglo, en la segunda mitad del siglo XX, en el vals criollo destacaron dos agrupaciones, los embajadores criollos y los morochucos. Los primeros se caracterizaron por sus gestos desafiantes e indumentaria exagerada, siendo íconos de las clases populares. Por su parte, los morochucos estaban dirigidos a las clases pudientes de nuestra sociedad, con canciones de letra delicada y poética centradas en temas ajenos a los problemas cotidianos del poblador peruano. Luego del gobierno militar, el vals entró a una etapa de estancamiento. Los compositores se dedicaron al éxito comercial y por lo tanto a producir canciones simples, por lo que las agrupaciones retornaron al repertorio barrial de los años 30 y 40, en busca de algo más auténtico y más cercano al corazón de nuestro pueblo. A continuación, una breve reseña de Felipe Pinglo Alba, nuestro mayor exponente de vals criollo. Felipe Pinglo Alba nació el 28 de julio de 1899 en el barrio El Prado, enclavado en los Barrios Altos, antiguo distrito de la ciudad de Lima. Huérfano de madre desde recién nacido, fue criado amorosamente por su tía Venturita, hermana de su padre. Sus estudios secundarios los hizo en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en cuyos claustros se educaron numerosas personalidades que han desempeñado un rol importante en la sociedad peruana. Terminados sus estudios secundarios, entró a trabajar en la imprenta El Gráfico, a la vez que se hizo evidente su talento para el canto y la composición musical. A lo largo de su vida, además de músico, desempeñaría múltiples trabajos: obrero, periodista y amanuense, este último en la Dirección Nacional de Tiro. Su primer vals lo compuso a la edad de 18 años y tuvo nombre de mujer, Amelia. A partir de ahí, produjo más de 300 canciones populares, muchas de las cuales revelan un fondo autobiográfico, pero también expresan su protesta por las injusticias sociales. De estas tenemos El Plebeyo, La Oración del Labriego, Pobre Obrerita, El Canillita, El Tísico, Mendicidad, Sueño de Opio, etc. Felipe Pinglo Alba murió a la edad de 37 años, producto de antiguas afecciones óseas y respiratorias. Acerca del genial compositor de los Barrios Altos, escribió Sebastián Salazar Bondi: hablar del vals criollo es referirse a un limeño representativo, Felipe Pinglo Alba. Los grandes libros no lo citan, pero su memoria y su obra persisten en el pueblo. En las melodías que compuso y en sus ingenuos versos, el hombre oscuro de la ciudad halló su alma trémula, su neblina interior, su desahogo. No fue el trovador encendido y pasional de un grupo humano poseído de la joie de vivre. Fue, por el contrario, eco de las angustias de aquellos que, por injusticia secular, un egoísmo sistemático colocó al margen de la felicidad. La noche cubre ya con su negro crespón de la ciudad las calles que cruza la gente con pausa de acción. La luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición. Después de laborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está esa infamante ley de amar a una aristócrata siendo plebeyo. Trémulo de emoción dice así en su canción: el amo siendo humano tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quiere la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiña de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Que plebeya también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor, porque los seres no son de igual. El guay no es el género de mayor difusión en los Andes peruanos, aun a pesar de la promoción de la cultura alienante del capitalismo. El guay no es el género con el que más identifica al Perú, especialmente a la sierra, desde Cajamarca hasta Puno. Y es precisamente la sierra la zona más marginada del país, pero a su vez la más contestataria, en especial la Sierra Sur. Por esto mismo, el guay no identifica a la clase explotada y le permite expresar su realidad y su protesta. Los registros históricos mencionan por primera vez el huayno hace unos 400 años aproximadamente. Al parecer, durante el Imperio Incaico, este no fue un género importante, y puede ser que por ello no haya sido perseguido ni extirpado por la conquista y el virreinato. Sin embargo, el huayno de la época incaica no es el de hoy día. Este solo fue el punto de partida de un mestizaje musical indígena hispano. El huayno adecuó influencias europeas, incorporó instrumentos como el arpa y el violín, la guitarra y la mandolina, insertó la armonía europea en su estructura y adoptó su métrica al español. Pero nada influenció más en la transformación del huayno que la producción musical capitalista del siglo XX. La gran valoración del huayno y su paso a símbolo de la cultura andina se dio a mediados del siglo XX, gracias al titánico trabajo de difusión del antropólogo y escritor José María Arguedas, quien vio en el huayno una metáfora de su ideal de nación, sentándolo como emblema del mestizaje cultural peruano, mas con predominancia de lo andino sobre lo hispánico. Hoy en día el huayno sigue siendo una forma importante de expresión y difusión de carácter nacional y popular. Hoy en día podemos destacar a los siguientes intérpretes y compositores por zona geográfica. En la zona sur destacan Raúl García Zárate y Jaime Guardia, Manuel Chaprado, Luis Aybar, Walter Humala, Martina Portocarrero, Nelly Munguía, Ranulfo Fuentes, y más recientemente Max Salvador y varios dúos. En la zona norte destaca el Indio Maita y los Reales de Cajamarca. En la zona centro tenemos a Picaflor de los Andes, Flor Pucarina, Pastorita Guaracina, Jilguero del Huascarán, Princesita de Yungay, Mina González, Totito de Santa Cruz, Sósimo Sacramento, Elmer de la Cruz y Hermanos Pacheco. Si bien el huayno es por un lado festivo, por otro lado está caracterizado por la profundidad de sus letras. Muchas composiciones están directamente relacionadas a hechos que vivió nuestra sociedad, especialmente durante las décadas de los 70 y 80, que es la época donde huayno se vuelve más contestatario. Tenemos el tema Flor de Retama, compuesto por el maestro Ricardo Dolarier, en memoria de decenas de estudiantes y campesinos que entregaron su ardorosa sangre en defensa de la gratuidad de la enseñanza, hace 41 años en Huanta. La historia registra que los días 20, 21 y 22 de junio del año 1969, durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado, se desarrollan grandes movilizaciones de maestros, estudiantes y padres de familia en ciudades de Ayacucho y a nivel nacional, contra el decreto supremo número 006, dispuesto por el régimen de Velasco. Este decreto eliminaba la gratuidad de la enseñanza en los colegios y establecía pagos mensuales de 100 soles a los estudiantes secundarios que desaprobaran algún curso en el año electivo. En la ciudad de Huanta, campesinos y estudiantes iniciaron protestas y hasta tomaron la gran unidad escolar González Vigil. Ante esto, el gobierno envía a Sinchis, un grupo especializado antimotines, que primero llega a la ciudad de Huamanga para detener las protestas que también se realizaban allá. Para el día 22 de junio se convocó un mitin en la plaza de Huanta, y cerca de 10.000 personas se conglomeraron, pero este evento terminó convirtiéndose en una masacre, cuando los hinchis irrumpieron y asesinaron a campesinos y estudiantes, quienes estaban mal armados y no supieron defenderse. De esta manera los hinchis tomaron la ciudad y se decretó el estado de emergencia. La cifra oficial de muertos varía entre los 20 y 50, pero se dice que muchos cuerpos se llevaron a las montañas para enterrarlos en fosas y muchos otros desaparecieron. Luego de este terrible suceso, el gobierno militar retrocedió y el 25 de junio restituyó la gratuidad de la enseñanza. Otro tema destacado es Nunca Jamás, de Nelly Munguía. Este tema recuerda la matanza de Putis, Huanta, Ayacucho, en 1984. En 1983, Huanta era controlada por los senderistas. En junio de ese año, el teniente gobernador de Putis fue asesinado por una columna senderista. En agosto y septiembre, los senderistas asesinaron al teniente gobernador, al agente municipal y a diversos dirigentes del poblado de Cagramayo, entre otros acontecimientos. Esto obligó a los pobladores de Putis a vivir en los cerros. En noviembre de 1984 se instaló una base militar en Putis. Los militares invitaron a los comuneros a vivir nuevamente en Putis bajo su protección. Les pidieron que cavaran una fosa diciéndoles que era para construir una piscigranja y algunas casas. Pero una vez concluida fueron ametrallados en el mismo lugar que se convirtió así en su tumba. Mientras eso sucedía, sus esposas fueron violadas y asesinadas, al igual que sus pequeños hijos, en los locales de la iglesia y de la escuela. Cuando menos 123 personas, entre adultos, mujeres y unos 19 menores de edad, fueron asesinados. Habrían matado a todos para no dejar testigos. Otro tema similar es Por aquí pasaron, Huayno, de Luis Abelardo Takahashi Núñez, que da nombre al disco grabado por el grupo Alturas en 1988, en homenaje a los 8 periodistas mártires de Churajay, Huanta, Ayacucho, vilmente asesinados en esa comunidad, y cuyos verdaderos culpables nunca han sido juzgados. Escuchemos. música afroperuana. La población afroperuana ha tenido una importante participación en el desarrollo de la cultura y el folclore costeño peruanos, desde los inicios de la colonia hasta nuestros días. Toda la franja costera tiene influencia negra en las danzas, el canto, la literatura y la gastronomía del Perú. Es toda una riqueza nacional que ha sido excluida por la historia burguesa escrita en nuestra patria. También en las manifestaciones religiosas y el deporte popular, los afroperuanos han podido representarnos exitosamente. En la colonia fueron aprovechados por su fuerza de trabajo. En la gran parte de la república siguieron en las mismas condiciones de explotación. Pero no solo fueron víctimas de explotación, sino también de una dura y larga discriminación que no está muy lejos de la república peruana actual. Personajes famosos y populares de origen o sangre afroperuana son Nicomedes Santa Cruz, autor de décimas y poemas patrióticos. Su hermana Victoria Santa Cruz, compositora, coreógrafa y exponente del arte afroperuano. Su otro hermano, Rafael Santa Cruz, destacó por ser el primer torero de etnia negra en el mundo. En la actualidad destacan la cantante pop criollo Eva Illón, Susana Vaca, investigadora folclórica, la mestiza de negro Lucha Reyes, famosa por sus melódicos valses criollos, Caitro Soto, compositor del estilado landó promovido por Celia Cruz en el conocido Toro Mata, Ronaldo Campos, danzante y fundador de la Asociación Cultural Perú Negro, Arturo Sambo Cabero, músico del famoso dúo con el guitarrista criollo Oscar Avilés, y finalmente Pepe Vázquez, hijo del famoso compositor Porfirio Vázquez, cultor eximio de la Zamacueca y la marinera limeña, y actual compositor y cantante moderno. Melodías, cantos y danzas afroperuanas conocidas en América Latina son, por ejemplo, el pícaro festejo, el amestizado landó, el ingá, los dulces pregones, los aguenieves y el alegre panalivio. Actualmente los afroperuanos conforman el 10% de la población peruana. Ellos vienen luchando contra todo tipo de exclusión y debe ser un compromiso de todos empezar a revalorarlos. La discriminación y el maltrato tienen que desaparecer para así todos formar una unidad sólida. Estas son las cumananas de Vallejo y Mariátegui. Tamal de vacas sagradas, arcilla y cemento mártir, olor a nuevas pisadas, a Mauta Carlos Mariátegui. Hondo seso en alta frente, crisol y barba del verbo, sangre tibia en piedra hirviente, poeta César Vallejo. Aurora de las edades, meteoro de vida frágil, agricultor de verdades, fue José Carlos Mariátegui. Amor madre, amor hermano, amor futuro y añejo, amor total del humano, fue nuestro César Vallejo. Lumbre fanal, tea llama, antorcha y faro portátil, trigo, escudo, letra, cama, es José Carlos Mariátegui. Cumbre, abismo, cielo, mar, suma de sangre y pellejo, canto de ir, voz de llorar, todo eso y más es Vallejo. Imponiéndose al destino por nuestra lucha de clases, marco el único camino, mi hermano Carlos Mariátegui. Y por su amor sin medida, remozando al hombre viejo, consumió su propia vida, mi hermano César Vallejo. Historia del rock peruano. El rock llegó al Perú a mediados de la década de los 50, como en la mayoría de Latinoamérica, a través de películas. Este género impactó en la juventud de aquel entonces. Es así que fueron surgiendo diversas bandas como los Millonarios del Jazz, considerado el primer grupo de rock en el Perú, los Psychos, los Chains y los Yorks. A finales de la década de los 60 y durante los 70, el rock va a tener su primer obstáculo en su desarrollo, pues será considerado como un género alienante por el régimen militar de Velasco Alvarado, hasta que recién en los 80 vuelve a resurgir con bandas como Frágil, Hielo, Río, SOS, Aena Hash, Leucemia y con solistas como Mickey González. Estos grupos hicieron que el rock sea popular, pues sus canciones se escucharon en la mayoría de los medios de comunicación, llegando a todos los rincones del Perú. Para los 90 se inicia una nueva etapa del rock peruano, luego de la crisis económica de la década anterior. Surgen bandas como Haz, Huelga de Hambre, Los Mojarras, La Sarita, Los Adefesios, La Raza y Ushpa. Este último nace en Ayacucho y sus canciones son en quechua. En la historia del rock peruano vemos cómo este género también sirvió para expresar el malestar de la sociedad causado por los problemas económicos, políticos y sociales del país. Podemos destacar canciones como A la droga dile no, Viajar en micro, ¿Dónde vamos a parar?, del grupo Río, Asesinos de la ilusión, de Leucemia, Chicles, cigarrillos, caramelos, de Mickey González, Nostalgia provinciana, Triciclo Perú, entre otros. Escuchemos pues algunos de estos temas. La música chicha en el Perú. La música denominada chicha es una variante de la cumbia colombiana con una fusión de elementos melódicos y rítmicos del huayno peruano y el rock. La chicha tiene su origen en la gran migración de provincianos que experimentó nuestro país hace unas décadas. Lima fue invadida por un género musical que combinaba los sonidos de guitarras eléctricas y bajos con timbales y trompetas. Las letras de la chicha tienen un contenido predominantemente amoroso, aunque también hay una buena cantidad de canciones que tratan de anécdotas de migrantes y de temas humorísticos. El primer grupo considerado exponente de la música chicha es el grupo Celeste, con Víctor Casaguamán. Luego vendrán grupos como los Yapis, que fueron galardonados por la UNESCO por su canción Niños Pobres, Chacalón y la Nueva Crema, Pintura Roja, entre otros. Quizá el más popular de todos ellos sea Lorenzo Palacios Chacalón, cuyo mayor éxito fue Muchacho Provinciano. Esta melodía refleja la vida de un joven provinciano que llegó a Lima en busca de nueva vida. Esta canción no solo llegó a ser un éxito musical, sino que se convirtió en el himno de los provincianos residentes en la capital. El propio Chacalón fue un provinciano que llegó a Lima buscando fortuna. Desde que formaba parte del grupo Celeste, sus canciones comenzaron a gustar a las grandes mayorías que poblaban los cerros y las márgenes de la ciudad de Lima. Quizás sus canciones no eran muy contestatarias, pero reflejaban la realidad del verdadero peruano. Y eso era ya bastante. El día de su muerte, centenares de personas lo despidieron cantando sus canciones. Actualmente, la chicha ya no tiene la popularidad de hace unas décadas. La preferencia de esta generación es la cumbia y la tecnocumbia. Sin embargo, nadie podrá olvidar esas canciones que hacían bailar a muchos, recordar a otros y llorar a algunos. La gran identificación de la música chicha con las amplias masas populares se puede notar en la conocida frase: cuando Chacalón canta, los cerros bajan. Escuchemos algunas canciones de la popular música chicha. Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos, le canta Chacalón y la Nueva Crema.